Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Y cuando la noche cae y el silencio se hace cómplice, aparecen los duendes en la noche. Y quien les habla, Eduardo, los invita conjuntamente con los duendes y la duende que tenemos manejando la maquinita del otro lado, siempre la gratísima compañía de la compañera Daniela, a cargo de la operación técnica. Y les pido que me acompañen hasta que ustedes quieran. Yo no me enojo si un día se levantan y me dicen no me gusta, pero saber que están del otro lado me hace sentir vivo. Sigamos escuchando un poquito el leitmotiv, la canción de Candilejas. En el éter, si digo estas palabras, se darán cuenta la edad que tengo. Hoy va a ser un programa especial, como todos los programas, pero antes que nada quiero mandar un saludito al cielo, a alguien que tuve la suerte de saludarlo, de estrechar la mano ayer en el 2006, al señor Robert Duvall, cuando vino a la Argentina. Falleció a los 95 años, y con él se va alguien que le encantaba el olor a napalm. Alguien que le encantaba el olor a napalm, alguien que amaba ir al consigliere del padrino, el hombre callado, el hombre detrás de las sombras, y por sobre todas las cosas, alguien que dejó los... No le gustaba el Hollywood, no le gustaban las luces, le gustaban terminar una película y refugiarse en su rancho con su familia, con su esposa, Luciana Pedraza, salteña. La conoció justamente en el 2006, ella tenía 24, 25 y él 65, y juntos formaron un matrimonio maravilloso. Así que, estimado Robert Duvall, gracias por haberme dejado saludarlo. Este programa también está dedicado a usted. Y como siempre digo, este es un programa especial. Antes voy a facturar un poquito, ¿vio? Porque si no facturo, estamos en el aire. Gracias a Bon Valeribón, alfajores artesanales, 2664-733-664. Marta Moda Circular, Presbítero Becerra, 585, 266-430-6091. La cervecería Fábrica de Cervezas Artesanales, Avenida del Sol, 515. Quintana, indumentaria masculina, el lugar para que la gente elegante compre ropa fina y a un precio realmente excepcional. Saludo grande, Huguito. Presbítero Becerra, 529. Vamos un poquito a la cortina, si me acomodo en el tema. En el tema de sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Asperger. El origen, la fecha fue elegida en el 2007 para coincidir con el nacimiento de Hans Asperger, el pediatra austríaco que describió esta condición por primera vez en 1944. En el contexto médico, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un trastorno del espectro autista caracterizado por dificultades en la interacción social y patrones de comportamientos específicos, pero sin retraso significativo en el lenguaje y en el desarrollo cognitivo. Pero no voy a hablar de esto porque primero que no es mi tema, para eso están los profesionales. Lo que sí les voy a traer a ustedes, música y intérpretes que sufren del síndrome de Asperger y que no mueva la mano, pero es que el público me saluda, señora. Que sufren, que padecen, o no, depende del punto de óptica que uno mire, de músicos. Así que vamos con el tema número uno, señora. Y vamos a escuchar a alguien en vivo. La entrevista, sí, vamos a escuchar la entrevista de alguien que en carne propia sufre y sufrió este mal y comienza así. La música para mí lo es todo. Buenas tardes, voy a cantar el A per sempre io ti perdei de la ópera I Puritani del Bellini. Ora dove fu coglio mai? Mi historia tiene que ver mucho con la música desde muy pequeño. Yo no hablaba con nadie, no me comunicaba con nadie. Incluso mucha gente pensaba que yo era mudo. No me relacionaba socialmente con nadie. Tenía una cosa llamada mutismo selectivo, que está dentro del trastorno del espectro del autismo, que también lo tengo. Conocí a una coral integrada de personas con discapacidad y personas neurotípicas. Cuando los vi cantando, inmediatamente me puse a llorar, me conmoví por cómo cantaban. Entonces les pedí cantar con ellos. Había sufrido tanto bullying que no quería aceptar mi propia discapacidad ni la discapacidad que tuvieran los demás. Pero en ese momento cuando canté con ellos, algo en mi mente se abrió. Cambió mi vida para siempre. Entrar en el programa Creciendo fue como cumplir un sueño. Increíble ver cómo todo el trabajo que llevo haciendo desde muy niño ha tomado sus frutos y hay mucha gente que lo reconoce y por eso ha votado por mí. Lo único que puedo decir, lo único que puedo dar son las gracias, porque son gente que me apoya no solamente en mi carrera, sino a un proyecto de vida que he venido realizando durante muchos años, que es reconocerme a mí como persona con el trastorno del espectro del autismo y poder ayudar a través de mi experiencia a otras personas con distintas discapacidades. La música hizo que me comunicara. La música hizo que me relacionara socialmente. La música hizo que hablara. La música me hizo expresar muchísimas cosas que cuando era niño no podía expresar. Me veo cantando y ganando por ello. Y no solamente cantando, sino seguir dando el mensaje de que sí se puede, de que todo es posible, no importa cuántas dificultades o adversidades se te pongan en el camino, tú eres el que decide o no superarlas. Estaban escuchando a Johann Sebastián Salvatori, barítono y director español, con TEA, Trastorno del Espectro Autista. Es un referente de la música como herramienta de inclusión social, habiendo recibido una mención honorífica en los Premios Nacionales de Juventud 2025. Y ahora sí, vamos a escucharlo en un tema, hermoso tema, que apenas empiecen los primeros acordes, se van a acordar quién cantaba este tema. ¿Vamos? Esta canción significa muchísimo para mí, porque toda mi vida ha sido una pelea contra adversidades. Toda mi vida ha sido vivir a mi manera. Lo acompaña en el piano un pianista invidente, Paul Uniate, compositor vinculado a proyectos de la música inclusiva. Sigamos, Daniela, por favor. He sido así. Por Dios, me recuerdo mis juventud, no sé tanto, bailar este tema interpretado por Frank Sinatra, por Matt Monroe, por tantos otros cantantes de esa época. Hoy quise traer este tipo de gente que le hace frente permanentemente a los conflictos que pueden llegar a tener. No los disminuyeron, al contrario, los potenciaron. Y eso es lo loable. Y abrieron su problema y compartieron su problema y ayudan a toda la gente que tiene problemas similares. Vamos un temita más de él, pero esto está grabado en vivo, por eso habrán notado alguna falencia, los ruidos. Pero ahora sí, un tema que también lo bailamos, los de mi generación. Un tema clásico cantado por Charles Aznavour. Y quiero seguir facturando porque si no los chicos no comen, mi señora. Gracias también por acompañarnos a Rusty Deportes, Becerra 441 266 420 3501, una empresa netamente familiar, comprometidos para ofrecer los servicios para entrenamientos y actividades deportivas. Se especializan en una amplia gama de artículos y cubren todas sus necesidades, seas un aficionado o un profesional, sin importar el deporte que practicas. 2664-203501, Rusty Deportes, Becerra 441, Helados Morango, artesanales, únicos sabores de la Villa de Merlo, Avenida del Sol 579, 2664-588855, horario de las 10 de la mañana hasta las 2 del día siguiente, hasta las 02 del día siguiente. Avenida del Sol 579, delivery 2664-588855, cafetería y confitería anexo, y con una salita de juegos para los peques. Así no molestan y no y se pelean que se arregle Adrián y las chicas. Así que gracias por darnos la pauta, por ayudarnos, que está muy difícil todo. Viene aumento, muchachos. Tulas Bar, tradicional esquina en la Avenida del Sol y Prindes. Sabores, el mejor café, uno de los mejores cafés de la Villa de Merlo. El Universo, almacén espiritual. Saumerios aromatizantes, donde Pablo y Silvia los van a asesorar. Presbítero Becerra 520 en la Villa de Merlo. Y si anda por la terminal, va a sacar un pasaje, averiguar una excursión, qué mejor que Bar La Terminal. La mejor atención, los mejores clientes y la sonrisa sin cargo del dueño Emiliano. Vamos con, tenemos tema de un temito más. Tengo un saludito para una nueva gente que estamos a ver si lo convencemos. Se llama Pitaya, un mundo saludable. Sobremonte 129, la señora Elina, 2664-300750, a Emanuel, su hijo, le mandamos un saludo grande. Y ahora sí, vamos al temita de alguien. Este tema, acá está grabado en un estudio de grabación, pero yo lo escuché por primera vez en Go Talent. Fue impresionante.

Te mando un beso enorme, Chita, y te espero acá en la radio para que un día hagamos alguna obra de teatro. Recordemos viejos tiempos. No, viejos tiempos quedan mal. Tiempos antiguos, viejos el viento, y sin embargo seguimos soplando. ¿Qué otra cosita? Les comento, porque como me han preguntado el corte cabello, ¿dónde me lo hago? New Look, se mudó, ¿eh? Les aviso que está en Los Tiros 111, un lugar de estética masculina y femenina, cortes de cabello, peinados, balance, todo. Los Tilos 111, a media cuadrita de la terminal vieja. Y ahora les voy a contar quién es. Bueno, ustedes saben quién es Susan Boyle, no hace falta que les comente, pero les voy a recordar. Cantante escocesa que saltó a la fama mundial en Britain Got Talent en el año 2009, tras enfrentar serios problemas de salud, ictus en 2022, retomó sus clases de canto y regresó al estudio de grabación en el año 2025. Actualmente prepara nueva música para este 2026 y un posible documental sobre su vida, sobre su triste vida y todo lo que tuvo que luchar para salir adelante. Y ahora vamos a escuchar a alguien que tiene una voz, como diría la gallega, de la puta madre. Vamos con la señora Natalia Jiménez. Vamos. es el himno de ella, el himno de creo en mí, es el himno con que ella le da la revancha a la vida. Siempre fue muy criticada, hicieron mucho bullying, que no iba a llegar, que por la condición que tenía, que por esto, por aquello. Ella fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger. Y 20 años le decían, no vas a llegar, no vas a llegar, no, con tu condición no vas a llegar. Y sin embargo llegó. Y este es el himno de ella. Por eso, primero es una gran cantante de pop, espectacular. Le encantan los temas mexicanos. Va a haber un tema ahora que van a escuchar a posteriori con un grande de la canción argentina como presentador, con el señor Leodán. Y es loable y admirable lo que esta chica señora ha logrado. Así, es muy abierta con sus seguidores sobre su salud y su vida privada. Y la pueden seguir por Instagram, donde ella revela permanentemente todo lo que tuvo que luchar, todo lo que tuvo que sufrir, y sin embargo, le hizo frente a la enfermedad, le hizo frente a la vida. Y yo creo que es un faro para muchos que tienen algún inconveniente similar al de ella, para que el faro es el lugar donde uno se guía. La luz de ella es la luz que puede ayudar a mucha gente. Por eso, entren, es muy activa en sus redes sociales. Así que vamos a pasar ahora al otro tema con el señor, otro grande, el señor Leodán, que la presenta y cantan a dúo. Con ustedes, Natalia Jiménez. Gracias. Hola, Leo. La belleza. De España y de ahora de México. Eso, ahí estamos, muchas gracias. Al contrario, me voy. No, no te vayas. Un amor cuando se va siempre tiene la razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad. Cómo sufre un corazón cuando un amor se va. Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Ahora recién comprendo al final lo que es ver cómo su amor, que es mío, se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Solo sé que yo la amé y que siempre la amaré. Cómo sufre un corazón se va. Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Eso, el aplauso para el mariachi. Vámonos. Mariachi 2000. Qué bonito que cantas, Dios mío. Y ahora recién comprendo al final lo que es ver cómo su amor, que es mío, se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Solo sé que yo la amé y que siempre te amaré. Gracias. Que siempre te amaré. Qué linda época, señor Leodán, ¿eh? Qué linda época. Qué combinación de voces maravillosa y qué presentación, qué lujo. que una cantante como ella sea presentado por un señor como Leodán. Y ahora vamos a escuchar el último tema de ella que traje, porque merece la difusión de este tipo de personas que tienen estos inconvenientes, que son como nosotros, como ustedes, con algún pequeño inconveniente, que le hacen frente a la vida y son una guía para todos ellos que están quietitos, con miedo, qué dirán, en el qué dirán. No, la vida continúa. No hay nada más lindo que levantarse a la mañana y mirarse al espejo y decirse a uno mismo buen día. Así que ahora, vamos, señora, con otro tema. Este, ¿llueve o no llueve? Veremos. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado. Realmente maravilloso. Gracias, Mariana, por siempre estar atenta a los saluditos y por la fuerza que nos das a todos los que estamos en la radio. Un saludo grande que siempre me olvido a todos los compañeros de esta maravillosa radio que le ha dado un vuelco muy importante a la comunidad. Por eso se llama Identia Comunitaria. Y estamos esperando con los brazos abiertos, que se han tomado mucho tiempo de vacaciones, el programa de la mañana. Me dijeron, me pasaron un chimento que en marzo vuelve y con alguna que otra novedad. No puedo adelantar nada, pero la verdad los extrañamos y gracias a todo el equipo de Identia Comunitaria, a Matías que en su casa de música ahí en Becerra, a Daniela que nos acompaña acá, en fin, a todos y a todos los que trabajan y tienen programas en esta radio. Y ahora me quiero dedicar a ya al final, son 9:20, pasaditas, a los Therian. La primera vez que escuché la palabra Teria fue en un posteo que hizo el presidente. Digo presidente porque después se enojan y dice que le falta respeto, pero bueno. Sobre que él iba a meter los presos, no me acuerdo de tantas pavadas que dice una, o los iba a sancionar. Y yo, qué raro que este buen hombre, entre comillas, nombre los Terian. Pero pasó. Y después vi que empezó a haber un movimiento, que empezaron a aparecer en las redes sociales, y hace tiempo que viene circulando, que hay gente que se viste de animales y se autopercibe así. Eso es lo que yo interpreto. La cosa en sí, para mí, el único comentario, como yo lo veo, habría un solo comentario. Hay informes sociológicos de profesionales de primer nivel que, digamos, como que justifican que son gente que tuvo problemas en su infancia y buscan. Yo tengo una opinión personal muy distinta, respeto la opinión de los profesionales, para eso no he estudiado. Y habría que comprender quién mueve los hilos para que en esta etapa final de la posmodernidad aparezca algo así. Y si hablamos de ingeniería social, ¿qué les parece? ¿Apuntar a que la estupidización general mediante una apuesta o al absurdo que se redobla constantemente? Todo esto, por supuesto, es materia de investigación. Pero yo les digo algo. Esto no surge en forma espontánea, esto no es una combustión espontánea. Acá hay alguien o algo que está promoviendo la difusión de estas cosas. Y ese es el verdadero problema de la sociedad. El sentido común de las mayorías, aunque todos no lo crean, es muy inocente. Y siempre pensamos bien del otro. Jamás sospechamos. El sentido común, ¿qué hace? Que uno se ría, pero mira estos payasos creyéndose perros, gatos, caballos, cocodrilo, lo que fuere. En una palabra, el sentido común tiende a pensar que el comportamiento ridículo surge de alguna cabeza de individuo que estaría chapita, por darle un nombre. Chapitas somos varios, ¿eh? Hay varios, nos conocemos, y cada día con esta situación van a aparecer más chapitas. Pero tengan la certeza que estamos siendo objetos de una ingeniería social para volvernos locos, más de lo que estamos, y manipularnos. El poder, y esto es bíblico, divide y reinarás. Quiere que nadie sea capaz de discernir entre el delirio y la realidad. Y estamos pasando por esos momentos. Estamos pasando por el momento en lo que no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Y mientras nos divierten como Dobolus, por ahí pasa un elefante por atrás nuestro. Y ese elefante es una reforma laboral. Ese elefante es, si nos vamos acá a la zona, lo que está pasando con los desmontes. Y tenemos un grave problema. O nos autopercibimos elefantes, o nos autopercibimos boludos. Perdónenme que sea así. Depende pura y exclusivamente de nosotros. Mañana va a ser un día terrible, más allá de todos los días de nuestra vida son terribles. Y aunque este no sea un programa político, que fue muy criticado en su momento cuando toqué algún que otro tema político, que realmente, personalmente, me importa tres pitos, porque todo lo digo con respeto, por sobre todas las cosas. Tenemos que defender y tenemos que defendernos todos. Porque de esto, como decía esa película que todos vimos, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y tenemos que poner el pecho a las balas, ¿eh? No tenemos que bajar los brazos, acompañar a nuestros viejos. Mire quién les habla. Tengo 72 para 73. Tengo una familia. Y tengo mi gente que me quiere y a la cual yo amo. Y es gente por la cual tengo que poner el pecho. Porque atrás mío vienen generaciones. Atrás mío viene gente que lamentablemente no leyó la historia. Por eso ganó como ganó. Y atrás mío hay gente que tiene tanto odio que no la deja pensar. Yo he leído cosas insólitas, justificar lo injustificable, para que no vuelva el kirchnerismo, para que no vuelva Pindonga, para que no vuelva... No, muchachos, están equivocados. Defiendan la posición de ustedes. No se dejen llevar de las pestañas. Por favor, se los pido. Se los pide alguien que tiene muchas canas en la cabeza y muchas luchas, la mayoría perdidas, pero también tengo luchas ganadas. Y respeto a esas luchas perdidas y acompañando a esas luchas ganadas, que son las menos, voy a seguir luchando atrás de un micrófono. Ya no tengo el físico para pelearme con todo el mundo, como alguna vez lo hice. Ahora me río. A veces le doy la razón a la gente para que se quede contenta. En definitiva, es un notario y él se pone feliz. Y yo y también soy feliz dándole la razón. Porque a veces darle la razón a alguien que no piensa, y bueno, no lo voy a obligar. Mire, el malo se puede transformar en bueno. El bruto va a ser bruto toda la vida. No es mío esto. No tengo tanta habilidad mental para decirlo. Lo único que les pido, que mañana cada uno de su lugar, dejando de lado las banderías políticas, esto es algo que no podemos dejar pasar bajo ningún concepto, que no nos vendan pescado podrido. Chicos, chicas, señores, señoras, como siempre les digo, y les agradezco eternamente que estén del otro lado, porque si no, yo no estaría de este lado. No sé si lo que digo les gusta o no les gusta. La música creo que sí les gusta, por lo menos tengo, siempre me olvido dar la vía de comunicación, la doy tarde, pero la doy, 2656-40-6378. Gracias por todo, y por sobre todas las cosas, que hoy siga siendo. Gracias, Daniela, por acompañarme y gracias por la excelente operación técnica. Y hoy les digo, y le voy a decir hasta el hartazgo, capaz el día que no lo diga más me van a extrañar, ¿eh? Que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Gracias. Chao.